10:49 minutos, entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este martes. En la jornada precisamente de ayer, 2 de septiembre, se abría el plazo de matriculación en la Escuela Municipal de Música, un periodo de matriculación que está abierto especialmente para todos aquellos alumnos que realizaron su prescripción en su día el pasado mes de junio. Un periodo de matriculación que estará abierto también para el público en general, para todos aquellos alumnos de nuevo ingreso a partir del 16 de septiembre. De estos asuntos vamos a hablarles enseguida con la directora de la Escuela Municipal de Música, con María del Mar Pérez, que ya está inmersa en todo este proceso administrativo previo a lo que va a ser el inicio del curso en el mes de octubre. María del Mar Pérez, muy buenos días. Buenos días. Bueno, se acabó el periodo de descanso, ahora ya imagino que lleváis tiempo de tal manera, ¿no? Organizando, preparando y estructurando pues todo lo que va a ser el nuevo curso en la Escuela Municipal de Música. Un nuevo curso que en principio podría contar con un número de alumnos bastante considerable, lo que significa que el volumen de trabajo a la hora de organizarlo pues también es mayor, ¿no? Sí, claro, normalmente empezamos en septiembre con las prescripciones ya hechas en el mes de julio. Y este curso, bueno, pues tenemos unas 200 prescripciones con las que ya podemos ir trabajando y más o menos ir organizando el curso que se presenta. Claro, es mucho, bueno, relativamente más sencillo, entre comillas, ¿no? Porque realmente el curso hay que prepararlo también para los 200 alumnos, o sea que en realidad, pero sí que se tiene ya un poco ese trabajo previo administrativo que, porque vosotros, aparte de ser los docentes, en el caso de lo que es el equipo directivo, ¿no?, del centro, al margen de ser los docentes, también sois los que realizáis todo ese proceso administrativo, ¿no? Claro, sí, tenemos que estar para todos. Y en este caso, pues en el mes de septiembre nos encargamos de la parte administrativa, del recoger la matrícula, la cuota, organizarla, o sea que es un trabajo no tan divertido, ¿no?, como el que tenemos después, que nos gusta más dar las clases, pero hay que hacerlo. Entonces, bueno, pues aquí nos organizamos haciendo muchas fechas y muchos plazos para que no tengamos después problemas a la hora de encontrar a nuevos alumnos que se quieren incorporar y que sepamos claras, ¿no?, las plazas de las que disponemos, los grupos que podemos hacer. Vamos, es una estimación que podemos empezar ya a hacerla y que nos lleva mucho trabajo, ¿no? Ya digo, son muchos alumnos, somos 8 profesores y tenemos que estructurarlo de forma que todo el mundo entre al final, ¿no?, que no se quede casi nadie fuera. Y todas las asignaturas que disponemos, incluso cada año puede incluir algunas más, ¿no?, que se nos pueden ocurrir. Claro. Bueno, vamos ahí con los plazos, si te parece. Vamos a comentar además también cuáles son las materias que se van a impartir en este nuevo curso, todas las novedades que podéis introducir. En fin, vamos a hacer un pequeño recordatorio, ¿no?, de lo que va a ser el inicio del curso también en la Escuela Municipal de Música. Pero si te parece, antes de nada, por aclarar, ¿no?, hay una serie de prescripciones que es todo el alumnado del año pasado que quiere continuar en la Escuela Municipal de Música. En junio renovó su solicitud. Ahora tiene que formalizarlo con la matrícula. Esto significa que hay unas 200 plazas reservadas. ¿Hay un cupo máximo, que es la pregunta que te iba a hacer, hay un cupo máximo de alumnos en la Escuela Municipal de Música? Porque, claro, los recursos son los que son, ¿no? Claro, en principio hemos llegado a unos 300 alumnos, ¿no?, en estos años anteriores. Y en esa cifra nos manejamos más de 300, podemos tener 310, 320... pero yo creo que 350 ya no podríamos asimilar. Ya prácticamente el curso pasado estaban todos los profesores llenos, que estaba todo, a lo mejor ya digo, en grupos, ¿no?, que de música movimiento, que hay 10 alumnos, pueden entrar 2 más, cosas así, ¿no? En asignaturas grupales sí puede entrar alguno que otro, pero ya digo, ya los grupos prácticamente con los 300 alumnos están casi todos completos. No da margen a mucho más, ¿no? Claro. De ahí, bueno, pues el interés quizás, ¿no?, en cubrir los plazos y bueno, pues estar prestos a realizar la matrícula en el periodo que corresponde, ¿verdad? Claro, sobre todo porque si está la matrícula en el plazo, yo puedo hacer una estimación y puedo hacer grupos, ¿no? Claro. Es decir, bueno, pues entran 4 grupos de lenguaje musical este año nuevo. Si viene ya a final, de fuera de plazo, ya el grupo está establecido y ya no puedo incluir uno más. Por lo tanto, es muy importante que la gente venga en el plazo para que yo empiece a fabricar grupos y pueda elaborar los horarios mucho mejor, ¿no? No se quede nadie fuera. Sobre todo porque las características del funcionamiento de la Escuela Municipal de Música, para hacernos una idea, pues no es relativamente sencillo, ¿no? Porque el alumnado tiene, por un lado, clases de instrumento, por otro lado, clases de lenguaje musical, tiene un nivel aquí, otro nivel allí, al mismo tiempo puede dar formación grupal con, bueno, pues no sé, desde el coro hasta la banda académica, en fin. Hay múltiples variantes cuando uno decide estudiar en la Escuela Municipal de Música, y todo eso vosotros lo tenéis que organizar después. Claro, lo más complejo de todo es que hay asignaturas que son individuales. Cuando un alumno se matricula, tiene que saber que hay un profesor que va a estar 30 minutos solo con el alumno. Eso ya es un hándicap bastante importante, y es que los profesores tienen ya una cifra de alumnos cerrada en la que no se puede mover. No queremos dejar nunca a nadie fuera con el instrumento, porque para nosotros es lo más importante, ¿no? El instrumento. Así que una vez que los profesores tienen a los alumnos de forma individual, hay que adjudicar los grupos, y los grupos van en función de las horas que hayan quedado sueltas, ¿no?, de los profesores, conforme a la adjudicación de antes de las asignaturas individuales. Por lo tanto, es muy complejo, y ya digo, hay asignaturas que tienen 5 alumnos en el grupo, otras tienen 20, otras tienen 50, como el coro o la banda, otras tienen uno solo. Todo eso influye a la hora de hacer horario y además de la organización de las aulas, ¿no? Hay una aula que está preparada para un alumno individual, pero que después hay que prepararla para un coro, después hay que prepararla para la banda, o sea que todo tiene una estructura muy compleja. No es como, no sé, un colegio o un instituto que el niño entra a las 8, sale a las 2 y tiene su aula preparada y ahí no se mueve, ¿no?, en toda la tarde. Aquí tenemos que circular conforme a las aulas de las que disponemos, y tenemos que ir moviendo el espacio para configurarlo según la asignatura de la que tenga el alumno. Es bastante complejo. Y eso que hay que tener en cuenta además también, que en los últimos años la Escuela Municipal de Música ha ido creciendo en demanda, pero ha ido creciendo también en recursos que se ponen a disposición precisamente del alumnado, ¿no? Tanto material, como aulas nuevas, como incluso, no sé si profesorado. Y bueno, pues todo eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Claro, es súper importante para nosotros, pues, lo que hemos obtenido en cuanto a aula, ¿no? En estos 4 años disponemos de un aula que era fundamental, un aula para la banda. Antes, pues, teníamos que desmontar un aula del instituto, ¿no?, que tenía 30 mesas, 30 sillas. Pues cada vez que venía la banda había que desmontar todas esas mesas, todas esas sillas, quitarlas, montar una banda, volver a quitar la banda, poner las mesas. Eso había que hacerlo diariamente, ¿no? Era algo, bueno, que no se podía manejar durante mucho tiempo. Ahora tiene la banda un aula propia, está sonorizada, ¿no?, conforme al sonido que se produce, ¿no?, con esta actividad, y está el aula de percusión preparada con todo el instrumental disponible para que el alumno incluso pueda irse a estudiar allí cualquier tarde, ¿no? En el momento que el aula se vacía, pues los alumnos de percusión que no tienen el instrumento en casa, porque son instrumentos muy caros, ¿no?, pues puede irse a la escuela, cogen un aula y se ponen a estudiar. O sea que no solo es ya el funcionamiento que tenemos dentro, sino que están todos los instrumentos preparados para que un alumno pueda venir a estudiar un día y pueda ejercer, ¿no?, las funciones, ¿no?, de tanto el profesor como el alumno. O sea que al final, ya digo, la complejidad es bastante grande, y gracias a que ya tenemos espacio para todas las asignaturas, pues mucho más fácil, vamos, así todo va rodado, ¿no? Claro. Bueno, vamos, si te parece, con los aspectos básicos que hay que dar a conocer, ¿no?, a la hora de hablar de todo ese proceso de matriculación que está abierto ya en la Escuela Municipal de Música. Por ejemplo, ¿quién se puede matricular? Bueno, pues se puede matricular todo el alumno que quiera, siempre y cuando cumpla 4 años de edad, desde los 4 hasta, bueno, hasta el infinito. Cada uno puede venir a las asignaturas que están establecidas según la edad. Desde los 4 hasta los 7 años tenemos la asignatura de música, movimiento e iniciación musical, en donde los alumnos tienen ya el primer contacto con la música. No se da lenguaje musical, evidentemente, ni tocan un instrumento grande, son instrumentos pequeños, instrumentos cortos, adaptados a la edad, y bueno, es la iniciación para el oído, para la coordinación, para la, no sé, el movimiento corporal. Todo está contemplado en estos 3 años, ¿no?, de 4 a 7. Es donde se comienza, ¿no?, con la rutina, ¿no?, de la música. A partir de los 7, incluso dentro de los 7 años, también tienen una optativa, que es la iniciación al canto, que es donde se inicia un alumno para cantar a nivel básico. Puede empezarlo con 7 años y con 8 años. esta asignatura se puso nueva, ya que, bueno, tenemos el coro Voces Blancas, el coro polifónico, había mucho interés por cantar, y la idea de crear un taller que iniciara al alumno en el canto, pues era fundamental, para que después pudieran participar en los grupos, ¿no? No, era muy difícil entrar en un coro sin haber hecho antes un poco de técnica vocal. Uh-huh. Y en esta asignatura, pues los alumnos, ya no solo para participar en el coro, sino a nivel individual, aprender a cantar, aprender a entonar y que el oído se vaya formando, pues es de lo más importante, ¿no?, que hay para un músico. Entonces, a partir de 7 años, entre los 7 y los 8, pues está el taller de iniciación al canto y al coro, que es donde se puede empezar a hacer todo esto que estoy comentando. Está la diferencia. Y a partir de 8 años. Sí, sí. Sí, sí. No, te iba a comentar eso, que la edad no es algo, bueno, pues aleatorio, ¿no? Sino que está establecido porque imagino que a partir de los 7 años, cuando ya, además los niños saben ya leer y escribir, es más fácil, ¿no? Claro, a la hora claro, de enseñarle conceptos teóricos y demás. De otra manera, pues bastante más complicado, ¿no? Claro, es evidente que un niño con 6 años no tiene la capacidad, ¿no?, de conceptual que un niño de 8 o de 10. Un niño de 10 va a aprender mucho más rápido los conceptos que uno de 8. Está todo, ¿no?, establecido, ya está claro. Uh-huh. que la educación está por edades y así es como debe funcionar. Uh-huh. En el caso de la música, pues antes de los 7 años, tocar un instrumento como, no sé, ya digo, un clarinete, un saxofón, un piano, se puede hacer, pero ya sabemos que un clarinete tiene un peso, tiene el alumno todavía no ha desarrollado óseamente, ¿no?, todo lo claro, todo su cuerpo, ni muscularmente, entonces no está preparado para coger un instrumento que pesa y que tiene que coger durante un tiempo determinado. Ya no solo es a nivel mental, sino a nivel físico puede provocar daño, ¿no?, en la musculatura o en la espalda, o sea que está todo pensado para que un alumno vaya desarrollando todo conforme a la edad que tiene y es lo más fácil, ¿no?, para nosotros. Claro. Ya digo, a partir de 8 años ya un alumno puede coger un instrumento y aún así, todavía con 8 años, pues hay instrumentos muy grandes que nosotros tenemos instrumentos más pequeños para que el alumno no tenga ese problema, ya digo, de coger un instrumento que pese, que le molesta y que puede producir alguna lesión. Uh-huh. Por eso digo que la edad es fundamental. Está todo establecido de 4 a 7... la iniciación, y a partir de los 8 tú coges ya un instrumento y a partir de ahí pues empieza el aprendizaje, ¿no?, del instrumento musical. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, desde 4 a 7 años los alumnos cursarían música en movimiento, luego el resto ya pues van dependiendo de su interés, ¿no?, pues instrumento, tal instrumento, después pues al mismo tiempo va con lenguaje musical y también pues hay otra serie de talleres, de formaciones que se ofertan, ¿no?, por, decías antes, la banda, los coros, o incluso también novedades que se pusieron hace algunos cursos como el de informática musical y demás, ¿no? Uh-huh. Sí, el funcionamiento de la escuela está totalmente estipulado igual que si lo hiciera en un conservatorio elemental de música. Son las mismas asignaturas, lo que pasa que en la escuela, bueno, pues no tiene la obligación de cursarlas todas, porque es una escuela municipal y evidentemente no te dan esa obligación. En el conservatorio o las cursas o bueno, te echan del conservatorio, ¿no? Es algo que es la diferencia que tenemos con una escuela. Pero el planteamiento que está diseñado de hace 4 años para acá es tener todas las mismas asignaturas que en el conservatorio y, eso sí, obligatoriamente el lenguaje musical es fundamental. Nosotros en la escuela podemos dar un instrumento y lenguaje musical, pero evidentemente no estamos enseñando realmente al alumno a leer. Es como, ya digo, estar en la escuela y no aprender a leer, aprenderte los cuentos de memoria y ya digo, al final esto pues no tiene ningún sentido para nosotros. Así que lo que sí está establecido en la escuela es que hay que hacer el instrumento junto con lenguaje musical para aprender a leer, para aprender a entonar, a escuchar y todo lo que conlleva el lenguaje musical. Y una vez que ha cursado el segundo curso ya de lenguaje musical, ya puede optar a hacer el coro de Voces Blancas. Y si toca un instrumento de viento o percusión, pues la banda. O sea que son dos optativas que se cogen también, que en el conservatorio son obligatorias, pero ya digo que en la escuela no podemos obligar a nadie a que las haga, por lo tanto las ponemos como optativas, pero ya digo, no son. Si tú haces nada más que instrumento y lenguaje musical, no estás haciendo la formación completa que se exigiría en un conservatorio elemental. Uh-huh. Entonces, tendríamos, por ejemplo, un alumno que llega de nuevo ingreso, ya con instrumento, a partir de los 8 años, pues se matricula en cualquier instrumento que sea el que desee tocar, con su lenguaje musical, y al mismo tiempo, pues sería ya iniciación al coro, por ejemplo, ¿no? Si quiere. Sí, sería la opción de iniciación al coro, y en segundo ya entraría dentro del coro. Exacto, cuando ya tiene una formación en lenguaje musical, ¿no? Entonces ya a partir claro. de ahí, al coro de Voces Blancas, al coro de adultos, si lleva ya unos añitos en el coro de Voces Blancas, ya cambia la voz. Y bueno, pues también ya cuando lleva unos añitos, imagino, pues a las grandes formaciones instrumentales, ¿no? A las bandas. Sí. A la banda necesita hacer 3 años de instrumento, ya que es más complejo, ¿no? El funcionamiento de la banda. Uh-huh. Y ya digo, la voz la lleva uno incorporada dentro, ¿no? Entonces es más fácil de manejar que un instrumento que es algo externo y necesita más tiempo para tomarlo, ¿no? Por lo tanto, la banda entrarían los alumnos cuando están en tercero de instrumento, o incluso, bueno, a ver si hay un alumno que es muy aventajado, ¿no? Entrará antes y otro entrará después, que por eso no. Claro. Nunca ponemos una obligación, cada uno entra cuando ve que está preparado y demás, pero ya digo, lo normal es que entren a partir de tercero de instrumento, y en la banda donde el alumno puede tocar e interpretar todo lo que ha estudiado con el instrumento, y ya es donde empieza el avance, ¿no? Hacia la interpretación del instrumento. Claro, porque el lenguaje musical son ¿cuántos? ¿4 o 5 años? ¿Cuántos eran? Lenguaje musical son 4 años, ¿y luego? De enseñanza básica, y después tenemos el curso de perfeccionamiento para los alumnos que quieren seguir haciendo un poco más, o los alumnos que quieren hacer la prueba al conservatorio. Este es el año para formarlos y para hacer un poco de hincapié, ¿no? En esta asignatura, para que vayan a la prueba más preparados. Oye, María del Mar, ¿y hay, por ejemplo, algún alumno que en un mismo curso haya sido capaz de hacer, por ejemplo, 2 años de lenguaje musical, o que haya sido capaz de avanzar curso? Claro que sí. Hay alumnos que vienen con muchas ganas y dicen que quieren hacerlo rápido, alumnos que están en bachiller y dicen, bueno, pues no me da tiempo a hacer 4 años porque me tengo que estudiar fuera, voy a intentar hacerlo en 2. Y son ya alumnos más mayorcitos también, y que tienen la capacidad para ir más rápido. Claro. Y ya digo, nosotros nos adaptamos a si hay un alumno que quiera avanzar más rápido, pues por supuesto le vamos a dar las facilidades. Haríamos el primer curso, en el segundo le haríamos un examen, porque en verano le damos un temario, ¿no?, para que se lo prepare. O sea, que todo está pensado para que el alumno pueda avanzar, si quiere un poco más rápido. Pues ya digo, conforme a la edad que tiene, a veces pues... Si cae en un grupo que son alumnos de 8 años, ¿no?, y el alumno tiene 15, claro, evidentemente el alumno tiene que ir más rápido, ¿no? Así que damos las vías para que pueda hacerlo. Claro, eso es lo bueno también que tiene, ¿no?, los centros como este, como la Escuela Municipal de Música, y es que la formación es muy personalizada, ¿no? Claro, es la idea de hacer una escuela de música, al igual que un conservatorio, ¿no?, es que está todo muy personalizado, pero incluso en una escuela tenemos la ventaja de poder hacer lo que... prácticamente lo que nosotros veamos conveniente. Claro. Podemos adaptar la enseñanza y hacer talleres, hacer asignaturas que en el conservatorio no están, pero que nosotros podemos incluir, y así pues facilitar el aprendizaje, ¿no? Podemos poner el grupo instrumental, podemos poner la informática, ya digo, cosas que no forman parte de las enseñanzas básicas, pero que nos apetece hacer para que los alumnos puedan avanzar en este sentido, ¿no? Es una ventaja, ¿no?, de tener una escuela. Claro, es lo que tiene además también la formación no reglada, ¿no? Por un lado, bueno, pues no tiene, como en el conservatorio ya, esa certificación académica de haber cursado, pero al mismo tiempo, es una formación más personalizada, y sobre todo también, ligando que es una actividad que tiene que gustar, ¿no? Que está el alumno ahí porque le apetece, porque le gusta y porque lo disfruta, porque si no, pues tampoco tiene sentido, ¿no? Que es, en cierto modo, es el objetivo también de la Escuela Municipal de Música. Claro, allí se hace mucho más hincapié en los gustos también del alumno, y se intenta crear asignaturas, ¿no?, que gusten más en el pueblo. Ya digo, el conservatorio está el temario cerrado, y aquí tú puedes crear un taller de rock perfectamente, puedes crear asignaturas que hagan que al alumno pues le guste un poco más, ¿no?, incluso lo que está haciendo, creando cosas diferentes, talleres de música moderna. Ya digo que tenemos ese margen para crear cosas distintas y otro tipo de música que no se da en el conservatorio. O sea, son ventajas e inconvenientes, ¿no? La inconveniente es que no tienen la titulación, claro,

y ya los adultos, pues normalmente, como quieren las últimas horas, pues viniendo a las 7 de la tarde ya se busca un horario que les venga mejor. Claro. Se está puesto muy escalonado para que no haya problemas de hacer mucha cola, de esperar y de que se queden los pequeñitos sin un buen horario. Oye, María, y ya para finalizar, a las 8 de la tarde tenemos la presentación del curso para los alumnos de nuevo ingreso. Ahí estamos todos los profesores en esa reunión y les explicamos pues cómo funciona la escuela, cómo funcionan los instrumentos que podemos prestar en el centro, la asignatura, cómo funciona. Bueno, pues todo eso pues se hace el día 26 a las 8 de la tarde. 26 a las 8 de la tarde, presentación del curso, imagino que en el IEM Maestro Francisco Fató, ¿verdad? Sí, en el salón de acto. Uh-huh. Una consulta que te iba a hacer. ¿No habéis pensado vosotros lo que es el propio centro organizar los horarios del alumnado en vez de que sean? Claro, es que esto ya lo imagino que lo haríais y en función de la realidad os veríais obligado a que cada uno eligiera su horario, ¿no? Yo imagino que por esto se harán las cosas, porque claro, tú decías antes, claro, me coincide con el fútbol, me coincide con el no sé qué, con no sé cuánto. Y claro, sí, lo ideal es que el centro diga, no, el horario de los alumnos es, tú estás matriculado, pues tú tienes este horario, y ya estáis cerrados. Pero después llegará el alumno o los papás del alumno y dirán, oye, cámbiamelo, ¿no? Y ahí se monta un lío. Claro, lo fácil, sobre todo para mí que estoy haciendo el horario, es poner, bueno, claro, si tienes lenguaje musical de 5 a 6, te pongo el instrumento a las 6 y ya lo tienes todo seguido, ¿no? Y puedes venir al instrumento sin problema. Eso lo intenté hacer una vez, de adjudicar más o menos los horarios, pero en cuanto llegó el primero, digo, ah, no tengo inglés. O sea que... Ya dije, pues no sigo. Ya cada uno que coja lo que quiera y ya está. No se puede, claro, imposible, claro, ¿verdad? Claro. Esto es el calendario y esto es lo que pretendemos, luego la realidad nos trastoca, ¿no? No, sí, no tiene nada que ver. Claro que sí. Bueno, pues eso en cuanto a lo que esto es el proceso de matriculación que está abierto precisamente desde ayer y hasta el 20 de septiembre. Pueden acudir a la sede de la Escuela Municipal de Música, que está en el IEM Maestro Francisco Fató, y eso sí, horario de tarde de 5 a 8, ¿verdad? Sí, estamos en el aula de dirección, en mi aula. Este año estamos en este sitio, ya digo, tenemos ya el aula preparada con todos los ordenadores y demás que necesitamos, tenemos aire acondicionado que antes no teníamos, o sea que ya nos quedamos en mi aula, que ahí estamos mucho mejor para poder empezar a organizar. Así que este año tenemos el cambio, en vez de ser en la consejería, es en el aula de dirección. ¿Y cuál es el aula de dirección, para los que no conocen? Pues está justo en la entrada, está justo en la misma pared de la consejería, o sea que no tiene pérdida. Vale. Además, hemos puesto un cartel enorme hoy para que la gente siga la fecha y no se pierda, o sea que está todo... De acuerdo. Muy señalizado. Perfecto. Bueno, pues por último, una pregunta que nos hace un oyente, que si te parece, te la voy a formular, María del Mar, ¿no? Para también responder duda de todos los oyentes. Uh-huh. Dice, ¿cuánto cuesta la Escuela Municipal de Música? Lo cierto es que aquí hay unas tasas establecidas municipales, porque la escuela es municipal y por tanto corresponde al ayuntamiento establecer también cuáles son las tasas para cursar en la Escuela Municipal de Música, y esto está todo regulado. Pero, por ejemplo, uh-huh, depende de lo que el alumno se matricule, ¿no? Evidentemente. Claro, es bastante complejo porque depende de las asignaturas que el alumno coja y además de los descuentos que tenga. Por ser familia numerosa, por tener varios miembros matriculados y por... También hay un bono social, ¿no? Que ya lo comentaremos también posteriormente cuando vayamos con Remedio, ¿no? La concejala, uh-huh, a hablar de la escuela y... que ya os puede informar mejor de esto. Claro. Tenemos varios bonos sociales para gente que dice, mira, yo no puedo pagar la escuela, pues en el ayuntamiento ya se encargan de ver qué tanto por ciento puede pagar, si el 20%, el 50%, hay gente que no ha pagado absolutamente nada, ¿no? Y es por el bono social que aporta. Claro. También tenemos el descuento por familia numerosa, que es un 10%, otro descuento por estar varios miembros matriculados, si tiene hermanos, ¿no? O los padres y los alumnos también. La segunda matrícula y la tercera y la siguiente, ¿no? Pues tienen la mitad de precio de descuento. Y también otro descuento por si coges dos instrumentos. Si tienes un instrumento costaría X, ¿no? Que ahora explico más o menos cómo funciona, y el segundo instrumento costaría la mitad de precio. O sea que todo esto está dentro de la matrícula, y ya cada alumno a nivel particular, pues si está matriculado en instrumento y el lenguaje musical, por ejemplo, que es lo mínimo, claro, pues pagaría 29 euros al mes. Si tú te matriculas también en el coro de voces blancas, pagarías 30. Y si te matriculas en el lenguaje musical, instrumento, coro y banda, en todas, pues pagarías 33. O sea, dependiendo de la asignatura de la que te matricules, está puesto conforme a... Mientras más asignaturas, más descuento hacemos. O sea, una asignatura que vale 12 euros, si está matriculado en 2, ya no vale 12, vale 6. Uh-huh. Y si te matriculas en 3, pues ya vale 3 euros en vez de 6. O sea, que está puesto así para que fomentar que el alumno se matricule en el mayor de las asignaturas posible. Claro. Uh-huh. De todas maneras... No sería, ya digo, sería una cuota muy elevada, ¿no? Si pones la asignatura suelta, claro, pues se te ascendería a 70 euros la cuota. Está puesto de manera que prácticamente nadie paga más de 35 euros o 40 euros con todas las asignaturas. En el caso de que sea un alumno solo, ¿no? Si son más, pues evidentemente pagan más, pero como mínimo el instrumento y el lenguaje musical son 29. Una vez que termina el lenguaje musical y te quedas solo con el instrumento, son 19. O sea que prácticamente se va bajando la cuota, ¿no? Según asignatura, y se van haciendo muchos descuentos conforme a los grupos, ¿no? Que tú vayas cogiendo. Uh-huh. O sea, que lo mínimo que uno pagaría serían 29 euros. Luego ya, cuando ya ha hecho hasta perfeccionamiento 5 años de lenguaje musical, pues se quedaría con 19 euros si solo quiere instrumento. Luego, si vas añadiendo otra serie de formaciones extras, pues va sumando, pero no va sumando excesivamente, sino 3, 4, 5 euros, claro, realmente poco. Ya digo, el coro polifónico, vale, si lo coges solo, vale 12 euros, pero si lo coges con lenguaje musical y con instrumento, vale 6. El coro Voce Blanca, por ejemplo, ¿no? Si estás en instrumento y lenguaje musical, vale 29, y el coro Voce Blanca vale 30, o sea, por un euro más tiene la asignatura de coro. En el caso de música movimiento, pues son 23 euros. Uh-huh. O sea que no, ya digo, mientras más cosas cojas, pues si coges música movimiento y la iniciación al coro sola vale 12, pero como has cogido música movimiento te costaría 6. O sea, que se va reduciendo siempre a la mitad. Y de esa forma, pues, cuesta menos, ¿no?, matricularte en más asignaturas. Claro. Ya digo, las más costosas son las de instrumentos porque son individuales. Entonces, ahí es donde sube un poquito la cuota, pero después las de grupo se hacen muchos descuentos para todos, vamos. Ya digo, el coro vale un euro, más, el lenguaje musical son 15 euros, pero si lo coges con instrumento ya vale 10. O sea que prácticamente todas las asignaturas tienen el descuento ya hecho. Claro, y por cierto, ahora que estamos hablando del coste económico que supondría para las familias, ¿no?, el que se forme el alumno en la Escuela Municipal de Música, al margen de lo que es la cuota que se paga de manera mensual, ¿hay un coste extra en el tema de instrumento? Porque yo sé que el centro pone a disposición del alumnado determinados instrumentos, ¿no? No, eso lo tiene el centro para el alumno y no tiene ningún coste. Nosotros normalmente tenemos, de cada instrumento tenemos varios, para que los alumnos que empiezan de cero, pues los puedan tener durante, en principio, normalmente esperamos a Navidad a ver si los Reyes, pues les cae el instrumento. A los que no les cae, pues los tenemos durante todo el curso, los alumnos de primero. Ya cuando entran en segundo, normalmente todos ya se lo han comprado, claro, los que quieren seguir, y esos instrumentos pasan a los alumnos nuevos de primero. O sea que normalmente, si en el caso de que no hubiera tantos instrumentos, pues el alumno viene a la escuela, lo coge del armario, estudia y se va. O sea, que no hay problema nunca por tener instrumentos, porque es que, ya digo, tenemos todas las facilidades para prestarlos. En el caso de que haya un alumno nuevo y hay un instrumento, pues se lo puede llevar a casa, rellena un documento, ¿no?, como que se hace cargo de él y lo tiene para estudiar en casa. En el caso de que haya varios alumnos y un instrumento, pues vienen a la escuela, cogen el instrumento, estudian y ya está, y lo vuelven a dejar, o sea que no hay problema por eso. Ya digo, hasta segundo curso normalmente no se lo compran. Normal también. Claro, para saber si es una ventolera del alumno o quiere continuar su formación, ¿no? Un poco en cierto modo. Claro, siempre todos tienen el miedo de, uy, ¿cómo me apunto yo si no tengo un piano, ¿no? Si no tengo, pues en primer lugar, se viene a la escuela si hace falta estudiar, y en segundo lugar, pues se presta, ¿no? En el caso del piano es imposible de prestar, pero tendrías que venirte a la escuela a estudiar, pero los demás, sí, normalmente nunca hay problema para prestarlo. Claro que sí. Bueno, pues esto también es otro elemento, otro aspecto que queríamos destacar a petición de su oyente, ¿no? Todo lo relativo al ámbito económico también, el coste que supone para el alumno precisamente formarse en la Escuela Municipal de Música, y también queda aclarada esa duda con la directora de la Escuela Municipal de Música. María del Mar, ¿qué más nos queda por decir de todo este repasito que hemos hecho a lo que es el periodo en el que estáis inmersos ahora? Bueno, pues en primer lugar, decirle a todo el mundo que se matricule antes de lo que están, ¿no?, antes de feria, que podamos hacer bien los grupos, y ya digo, después de feria, todo el alumno que quiera venir nuevo y probar, pues que se matricule, que que la escuela, la verdad, es que tiene tanta actividad y tantas cosas que hacer que nunca se aburre nadie, ¿no? Una vez que está matriculado. No es algo monótono, es algo muy divertido porque tenemos muchos proyectos de actividades, como siempre, ¿no? Y siempre cada año metemos una actividad nueva. Y ya digo, es algo que hay que probar, ya que está aquí en el pueblo, ¿no? Y es tan fácil, es barato, es algo que se puede, es asequible, ¿no? Para todo el mundo. Esta escuela no es una escuela privada, ¿no? Que a veces ve escuelas por ahí que dicen, madre mía, 100 euros, ¿no? Al mes, esto no se puede pagar. En este caso, pues, es una escuela que tiene todas las facilidades del mundo. Prestamos instrumentos para probar, para empezar. O sea, que el comienzo es fácil de hacer. Ya depende de cada uno que le guste más o le guste menos, ¿no? Pero el que se quiera matricular, que empiece, que pruebe. Y siempre está tiempo de quitarse, ¿no? O de probar otro instrumento si no le ha gustado. Y nosotros, pues, por nuestra parte, vamos a poner siempre todas las posibilidades y las facilidades del mundo para que el alumno, pues, quiera estar con nosotros, ¿no?, en el centro. Claro que sí. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Y para despedir con el dato, el año pasado fueron, María del Mar, alumnos 300, más dicho, alrededor. Sí, fueron 296, creo que fueron. Vamos, 300, a fin de cuentas, ¿no? Eso. unos 300 alumnos, sí. Y el primer día, que se abre el periodo de matriculación, en la jornada de ayer ya había 60 alumnos matriculados. 60 matriculados, sí. Así contando que con unas 200 prescripciones de julio, o sea que prácticamente pues estamos en la misma cifra, no sabemos cómo va a acabar, pero en principio tiene buena pinta, ¿no? Parece que este año pues volvemos a tener los profesores bastante trabajo, ¿no? Que es lo bueno. Bueno, yo imagino, bueno, que esa aceptación también tiene algo que ver con la garantía que ofrecéis vosotros, ¿no? El equipo docente a la hora de trabajar y a la hora de plantear la organización de la Escuela Municipal de Música, pues eso, claro, imagino que después se nota en el alumnado que tiene ganas de repetir, ¿no? Así que ahí queda. Bueno, ojalá que repitan todo. María del Mar Pérez, directora de la Escuela Municipal de Música, muchas gracias, como siempre, por atendernos aquí en Radio Brique. A vosotros. Gracias, buenos días. Gracias.